como perdí la fe. Vivo entre copa y copa, el alma llevo rota por una cruel desventura. Si mi mal no tiene cura, total llorar para qué. Mi pecho es una hoguera que de tanto y tanto arde, no lo apagan ni las copas, solo un amor de mujer. Este será mi destino, entre el humo y la bebida, ya no tengo otro camino para seguir en la vida. Solo busco una mujer pa' contarle mis dolores y que me dé sus amores a cambio de mi querer. Mi pecho es una hoguera que de tanto y tanto arde, no la apagan ni las copas, solo un amor de mujer. Este será mi destino, entre el humo y la bebida, ya no tengo otro camino para seguir en la vida. Solo busco una mujer pa' contarle mis dolores y que me dé sus amores a cambio de mi querer, a cambio de mi querer, a cambio de mi querer, a cambio de mi querer.